Las radios comunitarias se unen, se entrelazan, se comparten. Sintoniza FM Las Chacras 104.9. FM Las Chacras 104.9. Se suma un nuevo sonido a las orquestas de día. Las radios comunitarias son las voces de tus vecinos. Sintoniza FM Sierras Comechingones 107.9. FM Sierras Comechingones 107.9. Radios comunitarias por la comunicación popular. Sintoniza Radio El Grito 95.5. Se suma nuevo sonido a las orquestas del día. A las orquestas del día se suma nuevo sonido. Cualquier lugar detrás la sierra, escuchá las radios comunitarias del valle. Sintonizá Radio Tincu 107.9. Radio Tincu 107.9. Radio El Grito 95.5. FM Sierras Comechingones 107.9. FM Las Chacras 104.9. En cualquier lugar detrás la sierra, escuchá las radios comunitarias del valle. No lo medirá tu oído, que sorda es la lejanía. Se suma nuevo sonido a las orquestas del día. Se viene la crecida. Hasta el mediodía y antes del fin del mundo. La crecida. Por Radio El Grito. Bueno, y aquí estamos, sí, señoras y señores, se dio esperando a Dani Brito, llegó Dani Brito. ¿Qué tal, che? Buen día para todas y todos. ¿Qué tal, Pipo? Bien, bien, muy bien, disfrutando de este maravilloso día, como vos decías. Tremendo, sí. Aprovechando este sol, viste, porque después desaparece y no sabes hasta cuándo no lo volvés a tener. Sí, sí, se avecina el frío, no hay duda de eso, así que bueno, aprovechemos estos días para lo que tengas que hacer afuera, está genial. Sí, está genial. Bueno, ¿y qué tenemos hoy, Dani Britos? Bueno, un montón de cosas. No sé, ¿de qué querés que hablemos? Ah, estamos en la columna, perdón. Está la columna. Claro. Igual, no, tenía las ganas de hablar otras cosas. Digo, si trajiste algo preparado, si no, sí, bueno, por qué supuesto, sé yo. Podemos hablar de las elecciones. Más que preparado, en realidad hoy me tiré para un hecho que no puede pasar desapercibido en este país. Porque fue un tipo, vamos a hablar un poquito de la vida y de la muerte de un personaje que fue casi, no sé cómo, que es difícil ponerle un nombre a este tipo porque representó una entidad, a una institución con más de 2000 años, tan contradictoria, tan oscura, sí. Que es la Iglesia. Y por otro lado hizo un laburo social en uno de los lugares más jodidos, que no sé si alguien lo quiere agarrar ese laburo. Y ahí hizo un montón de cosas, ¿no? Yo no soy de Buenos Aires, pero tengo mucha gente conocida en Buenos Aires que me han contado, este tipo merece ser nombrado. Al menos lo recordemos cuando... Hoy lo vamos a recordar porque se cumplieron el sábado 45 años de su asesinato. Estoy hablando, algo fue asesinado. Estoy hablando del padre Mujica. Entonces, bueno, al menos, viste, por lo menos, aunque sea porque no se esclareció, nunca se supo. No, nunca se supo, en realidad es una verdad a voces quién lo mató, pero nunca en un juicio justo, como le llaman, se condenó. No solamente al que apretó el gatillo, que ese tipo sí estuvo, lo agarraron y estuvo preso, sino a los mentores ideológicos, claro, que en ese momento era bastante, no sé si fácil, pero era bastante claro quién lo había mandado a matar. Después hablamos un poquito de eso y obviamente hay que nombrarlo porque a López Rega no puede pasar desaparecido, no, jamás, ¿no? Como tampoco el padre Mujica, que fue asesinado a los 45 años, precisamente donde laburó, donde prácticamente se crió, en la Villa 31, ¿no, Pablo? La 31 de Retiro, 30, claro. Sí, sí. La Villa 31. Porque también estuvo en la 21, que no sé si es la que está al lado de... ¿Dónde está la 21? En Barracas. La 21 en Barracas. Claro. Porque Patricio, Popeye. Claro. ¿Y esa es más grande que la 31 o no? La de Retiro es la más grande. Por la ubicación geográfica y eso, ¿no? Que, que tiene como una guerra territorial ese lugar, porque es un ¿no? Bueno, es como tener un terreno en Puerto Madero prácticamente, ¿no? Sí, o sea, sí, sí. O quiero ser villero o quiero ser, ¿viste? Sí, porque digamos esos terrenos tienen un precio descomunal. No tienen precio. Pero es increíble, ¿no? No sé cuánto tiempo, calculo que hasta que desaparezca todo esto... Ahora va creciendo para arriba igual, ¿eh? Por eso, cuando la gente, cualquier persona, ¿no? Que ya vaya siempre a Buenos Aires, local, o que vaya por primera vez, el primer comentario, che, ¿cómo te fue en Buenos Aires? Y, loco, llegaba a Retiro y hay una villa ahí, ¿viste lo que es eso? No sé, y da miedito y no lo pueden creer. Porque aparte, visualmente es fuerte. Es fuerte, viste, mucho. Bueno, el padre Mujica está enterrado ahí, lo trajeron en el 99 ahí, él estuvo en Recoleta. Recordemos que el padre Mujica viene de una familia re burguesa, él nació en Barrio Norte, ahí en Recoleta, muy cerca de esta villa. El padre fue canciller, fue diputado, un tipo muy conocido, con mucha relación en el gobierno, bueno, en los estratos que precisamente Mujica no quería saber. Se retiró de ahí el tipo. Hay que reconocerle eso. Muchos lo trataban del nene bien. Le llamaban el cura rubio. Del parte de la iglesia que también lo odiaba, era el cura terrorista. En fin, tuvo varios motes. Finalmente, todo esto que le pasó lo fue encerrando hasta dejarlo solo prácticamente. Hay un par de hechos que le marcaron su vida. Bueno, primero laburar en varias villas más. Después laburó en el Chaco santafesino. Yo no sabía que había un Chaco santafesino, es lo que dice acá el libro. Estoy leyendo el libro de Entre dos fuegos, de Martín de Biase, del año 2009 es este libro. Es muy buena esta biografía de Mujica. Y cuenta que laburó un par de años ahí, en el Chaco santafesino, y ahí realmente reconoció, ahí se dio cuenta lo que era la pobreza, el hambre que él nunca había vivido, ¿no? O sea, solamente lo vio en la villa, pero realmente vivir el hambre desde adentro, con los hacheros, parece que esto fue una bisagra en su vida. Bueno, volvió de ahí, empezó a organizar lo que en ese momento se llamó, había muchas curas laburando para el movimiento de tercermundistas, de curas que... En ese momento tenía mucha fuerza, sí. El movimiento tercermundista. Sí, bueno, sí. A partir de ahí empezó un dolor de cabeza para la iglesia clásica. En ese momento estaba Aramburu como arzobispo, no sé qué era ahí, era como un capo de él, era como su jefe, digamos. Y ahí, a partir de ahí, bueno, se empezó entre ellos una disputa que duró hasta su muerte, ¿no? Incluso con los otros que pasaron. Él también estuvo en el 68, viajó a Francia un año previo al mayo francés. Entonces también vivió eso, vino muy movido con eso y a su vuelta a Argentina hizo un movimiento muy interesante, ¿no? Que me gustaría, sería bueno que lo repitan algunos de estos curas. O muchos, que fue el movimiento de cura obrero. O sea, los curas tenían que laburar. Ellos dijeron, el cura tiene que trabajar, no puede vivir del Estado. Vamos a buscar un trabajo y vamos a vivir de ese trabajo. Obviamente, ¿no? Esto le trajo otro quilombo más, pero a la vez también le sumó un montón de adhesiones de mucha gente que pensaba lo mismo. No lo decían porque, bueno, no se podía hablar en contra de la iglesia. Y aquí es donde empiezan a hacer otra dicotomía en su vida política, digamos, porque él siempre se autonombró peronista, es un cura peronista, sí. Muy peronista, peronista de Perón, ¿no? Sí, no, sí, sí, no, sí, no sí. Del movimiento, ¿no? O sea, hasta tuvo una relación con Perón. Perón lo fue a visitar una vez a la villa. El tipo logró dos cosas muy importantes, ¿no? Que Perón vaya a la villa, sin avisarle, llegó solo. El padre Mujica, no estaba Mujica en ese momento. Y el Perón habló en la capilla para la gente que se enteró, estuvo ahí. Y después otra cosa, cuando fue presidente Cámpora, se fue a comer un asado Cámpora ahí. Con ellos y con el paisanaje ahí, ya presidente, ¿no? Son como cosas que ya no se escuchan y no las vas a volver a escuchar. Bueno, esto de los curas obreros, decía, ¿no? Con el peronismo había una dicotomía porque recordemos que el primer gobierno de Perón tuvo muchos problemas con la iglesia Perón. Perón fue, por ejemplo, sacaron la ley de divorcio, el peronismo, que bueno, para la iglesia fue muy, sí. Como muy de este fuerte. Tipo está loco. Claro. Y después, bueno, promulgó también uno de los proyectos más importantes que duró muy poco tiempo, porque después lo derrocaron a Perón y se derogó eso, que fue realmente la división del Estado con la iglesia. O sea, Perón dijo, la iglesia tiene que ser una entidad independiente porque tiene su propia entrada, bánquense, muchachos. Es así. Como lo seguimos pensando, ¿no? Absolutamente. Es la lucha que todavía después de 50 años uno sigue teniendo, ¿no? Bueno, Entonces, entre estas cosas y el peronismo de Mujica, había una contradicción rara. Encima, este tipo le tocó vivir los 60 y los 70, que políticamente fueron muy convulsionados. Totalmente, ¿viste? Totalmente. Muy. Especialmente los 70, ¿no? Cuando se le suma Montoneros, se le suma la Triple A, el movimiento ultraderechista Opus Dei de la Iglesia. Claro, eso. Entonces, ¿viste? Todas esas cosas lo iban encerrando al tipo de decir, ¿dónde me metí, no? Yo a veces pienso. Que como que no encajaba en ningún lado. ¿Dónde estaría Mujica hoy si estuviese vivo? Difícil que estuviese vivo, pero o no estaría en el país o se hubiese autoexiliado como están ahora un montón de curas de la opción por los pobres en la isla Maciel. Calculo que estaría ahí, no le quedaría otra, porque seguramente a Retiro ya lo hubiesen echado. Sí. Bueno, ¿qué otra cosa podemos decir? Bueno, cometió un grave error, ¿no? A raíz de la política, se cayó en las redes de la política. En el gobierno de Isabel, cuando ya todo se venía desmoronando, el último manotazo para que no echen para que no tiren abajo la Villa 31, el tipo se mete como voluntario en el Ministerio de Bienestar Social, cuyo ministro era el cabo López Rega. Y bueno, no solamente ministro, sino fue mentor del gobierno, casi que presidió el país, sí. Digámoslo así. El brujo. Sí, bueno, y le hicieron la cama, por supuesto, ¿no? La propuesta era que los mismos villanos hicieran su casa, que le dieran la plata a ellos, que la manejaran ellos, y cada uno se hiciera su casa, y por supuesto que escrituraran cada terreno, que cada uno sea propietario. Esa fue la lucha de siempre. Le dijeron que sí, venía, entra, cayó en la red, le hicieron una cama y, bueno, terminó acusado de corrupción. Obviamente que no se pudo probar, él tenía todo, ¿viste? Se fue muy desilusionado y hecho mierda, realmente, porque después que te hacen una cosa así, viste, quedás hecho pelota. Eso fue lo que le pasó a no solamente eso, sino que ahí nace directamente ya la López Rega le hace la cruz y lo amenaza directamente por la revista Cabildo, en ese momento que era la revista, no sé, que ya no sé si existe una Cabildo ahora, no, hay una revista totalmente de derecha y casi del Opus Dei, ¿no? Directamente ahí lo amenaza, le dice, vos estás, ya fuiste. No pasó. Ese mismo año lo matan en la propia villa, ¿no? El tipo, como decíamos recién, el tipo que lo mató lo agarraron años después, creo que en Europa lo agarraron. Siendo jefe de guardia de un, creo que de un canciller, hay un político en España, ¿no? Lo acomodaron por ahí. Vino para acá, lo juzgaron, lo soltaron, no pasó nada. Hubo otra rama de sus amigos, de la iglesia, no sé quién, que querían culpabilizar a los Montoneros, especialmente a Firmenich, con el que también tuvo una, en su época de peronista, obviamente se cruzó con Firmenich y con otros más, y también se abrió otra brecha ahí, se pelearon, terminaron mal. Entonces Firmenich y los Montoneros eran otro de los acusados. Ellos hicieron un documento diciendo que no tenían nada que ver, que jamás hubiesen matado a Mujica. Aunque todo en ese momento era clarísimo, ¿no? Que el que lo había mandado a matar era López Rega y ya estaba. No había más vuelta que esa. Nadie se animaba a decirlo porque también era boleta en ese momento. La AAA terminó siendo como el... Lo marcó públicamente en Cabildo. Así. Totalmente, sí. Sí. Totalmente. Bueno, algunas de las cosas positivas que me gustaron que leí acá, que hizo el tipo acá, después de su vuelta de Francia, especialmente que le abrió mucho más la cabeza, formó el COEPAL. El COEPAL era una congregación de curas de todo el país federalista, en la que se juntó con los tipos más, en ese momento, que más estaban laburando en el país, que casi no se los conocían, como Angelelli, por ejemplo, de Nevares, etcétera, y otros que no lo vamos a nombrar porque no los conocía nadie, pero que estaban haciendo un laburo... No de la iglesia, sino un laburo social por los pueblos y en los lugares donde realmente había hambre. Con Mujica siempre hubo esta cosa, ¿no? De decir, claro, vos sos de Buenos Aires, sos lindo, tenés el micrófono, estás en Recoleta, vivís en Palermo. Para vos es fácil, ¿viste? Venite acá, claro, al campo. El tipo sufría mucho con eso porque... ¿Qué sé yo? También hay como que su bienestar era un peso para él, claro, digamos. Es cierto, ¿no? Es cierto. Una de las razones que siempre se le atribuyó a él es que vivía con los viejos, por ejemplo. O sea, laburaba Recoleta, pero se iba a dormir a la casa de los padres, ahí creo que estaba en Palermo o Barrio Norte. Y el tipo decía, ¿qué tiene de malo que yo viva con mis viejos? Si yo charlo con mis viejos son re gorilas y yo discuto con mis viejos. Leemos el diario juntos y discutimos las noticias de todos los días. ¿Está mal eso? Que si a ellos ya les hace bien que yo esté con ellos y yo con él. ¿Qué es lo que tiene de malo? Si yo a la mañana me voy a laburar la villa... Y a mí, la verdad que leyéndolo me sonaba un poco lógico, ¿no? O sea, Si vos sentís que del barrio donde naciste, la familia que te procreó es gorila, está totalmente de la otra vereda tuya, y bueno, es ahí donde hay que pelearla, ¿no? Es fácil pelearla del lado tuyo. ¿Qué sé yo? Es mi opinión. No sé, cada uno tendrá la suya. En fin, me parecía a 45 años de la muerte del padre Mujica, el asesinato de Mujica, venir a recordarlo. Un acto de justicia, un acto de memoria. Verdad y justicia, si ustedes lo quieren llamar así. Sí. ¿Sabes qué? Me gustaría que lo escucháramos un poquito. Era muy interesante escucharlo y verlo. O sea, verlo actuar, ¿viste? Él hablaba con el cuerpo, era un tipo muy gestual. Y yo la vez que de la primera vez que lo vi, realmente dije, me terminó de convencer el tipo. Cuando ves una persona, ¿no? Claro. Actuar, me terminó de convencer. Acá vamos a escuchar un pequeño audio que él estuvo en un programa, no sé si te acordás, Pipo, que se llamaba El Pueblo Quiere Saber. Sí. Bueno, que te llevaban ahí, era raro el programa, porque tenía una escenografía rara, el invitado era sentado al medio, una silla circular, y estaba rodeado de tipos que te preguntaban cosas, que te bombardeaban de todos lados, depende de quién eras. A Mujica también le tendrían una trampa acá, en este programa, porque les llenaron de gente rara, viste, que no era de la iglesia prácticamente, muy pocos. Eran de la política y periodistas, y que todo el mundo lo quiso chicanear y tirarle qué sé yo. Y alguien en algún momento le preguntan, esto es un idealista. Escuchemos lo que dijo Mujica. Le preguntaban cómo se hacía la revolución, en primer lugar, cómo se lograba la liberación. En primer lugar, pareciera que acá el compañero hace un cierto reproche a los idealistas. Yo pienso que los únicos que han cambiado el mundo han sido los idealistas. El más grande de todos los idealistas ha sido Jesucristo, que soñó que un día los hombres todos íbamos a dejar de ser pecadores, y dio la vida por eso. Yo creo que el que no es idealista es un cadáver viviente. Segundo, con respecto a la liberación, yo no dije como opción que uno puede, diríamos así, decidir. Acá no hay alternativa o elecciones libres, sino que es una constatación. El otro día en una reunión de sacerdotes en las cuales estábamos sacerdotes del tercer mundo, que no son del tercer mundo y que son del anti-tercer mundo, pero una reunión de distintos sectores de sacerdotes, se habló así informalmente sobre la situación, porque estábamos muy preocupados por la situación política de nuestra patria, y la conclusión fue unánime. Si acá no hay elecciones libres, nosotros no vamos a poder impedir que miles y miles de jóvenes ingresen los grupos guerrilleros. Porque acá ya la alternativa es límite. Pablo VI condena la revolución violenta en la popular un progreso, a no ser, dice, en el caso de tiranía evidente y prolongada, que ponga en peligro los bienes de las personas y de la comunidad. Bueno, esa era la voz del padre Mujica. Lo trajimos hoy a esta columnita, me pareció que estaba bien. No sé qué opinás vos. No, está fantástico. Y vos fíjate lo que decía, ¿no? Como que él estaba previniendo, ya veía lo que iba a pasar con los jóvenes si las cosas no se acomodaban debidamente, y bueno, fue exactamente lo que pasó. Exactamente lo que pasó. Que miles y miles de jóvenes se metieron en la guerrilla por idealistas, sí. Y por injusticia. Claro. ¿No? Y por la injusticia que por estaba. Por eso, por ese idealismo de buscar justicia y justicia social. Y así terminó todo después, ¿no? Lamentablemente. Y fue lo que le costó la vida, realmente. Claro. Básicamente, claro. El hecho es ese, ¿no? El motivo de su asesinato, básicamente es eso. Era un tipo, era como un, en ese momento, subversivo, ¿no? Que se volvió a usar esa palabra, ¿no? Sí. Hay mucha gente subversiva en este momento también. Sí. Imagínate en aquel momento. Sí. Ahora parece que hay una subversión light, me parece. ¿En este momento? Sí, me parece. Sí, lo que pasa es que cambiaron mucho los tiempos, Pipo. Sí, sí. Son 45 años, 40 años después, wow. ¿Viste? Otra historia. Cambió por todos lados, sí. En este ámbito de la iglesia y de los padres tercermundistas, ¿no? Como Angelelli, eran realmente, yo creo, en esos momentos una fuerza muy pujadora desde muchos lugares del país. En esto de la justicia social, y después de todo ese periodo, creo que sí o sí quedamos light, ¿no? O sea, perdimos ahí. Y sí. Por eso hay que recuperar un poco la verdad y la memoria para poder entender o retomar esos cánones de humanidad que un poquito los tenemos también lavados. Claro, retomar la memoria y verlos. Los errores cometidos y corregir y maniobrar de otra manera, pero trabajar, ¿no? Trabajar. Lo que pasa es que ahora a mí me da la sensación, o sea, que yo hace muchos años que no tengo televisión, muchos años. Y porque lo tomo como una cosa que te anula bastante la cabeza. Y todo el mundo me habla de lo que es Netflix y de todas las series de Netflix y que se la pasan viendo series de Netflix. Y digo, ¿y la realidad dónde queda? Sí. Esa es la sensación que a mí me causa, ¿no? Que es un adormecedor de mentes. Sí. Sí, sí. Pero bueno, a lo mejor me pasa a mí, qué sé yo. Somos dos. Bueno, cerramos. Cerramos. Muchas gracias por el tiempo y obviamente, ¿con qué vamos a cerrar? Y Con ese tema. Gracias, Dani. saben quién es quién y quién ha sido Never. Dan un revés a la derrota, antiglobalizadores. Salud y educación gratuita para todos, vacaciones. Es más fácil ponerle un velo al sol que sortear todas las sombras de esta Argentina del dolor. Por favor, perdón y gracias, tres palabras mágicas para la vida, el amor y el corazón. Bueno, qué impresionante cómo se nos vino el cierre de esta crecida, ¿eh? Entre sí. Tanto numerito, tanta anécdota y el padre Mujica, que siempre es lindo ahí, reivindicar su historia, ¿no? Su figura y su historia. Bueno, tengo algunas cositas para compartir que... ¿Se acuerda que hicimos el... Fernández? Sí, ¿se acuerda que... presente. ¿Se acuerda que hicimos el ping-pong al principio para no olvidarnos? No nos vamos a olvidar de todo lo que dijimos. No. ¿Usted no dijo algo? No, yo dije, sí, ¿cómo ¿qué no era? Lo de Lewis Hamilton. Eso, del veganismo. Ah, Lewis Hamilton. Algo del veganismo. Que el campeón mundial de automovilismo, en Fórmula 1. Sí. Resulta que hay un cambio en la en reglamento, ¿no es cierto?, de la Fórmula 1. Sí. Que el piloto no puede pesar menos de 80 kilos. No. ¡Apa! 80 kilos. Como un jockey. Exactamente. Bueno, él pesaba 68. Y se dedicó completamente a full al veganismo. Pero vegano, total y absoluto. Y mucho ejercicio y deporte, porque hace varios deportes. Y está ya en 78 kilos. Pues... con un físico tremendo. Uh-huh. No es que haya engordado, ¿no? Y lo comento por toda esa discusión que hay, si vegano, no vegano o vegetariano, porque siempre las proteínas que hacen falta, que la carne, que esto, que no... bueno, acá este es un caso particular donde el veganismo ayudó absolutamente a mejorar mucho su físico. Dice que se siente maravillosamente bien. Bueno, Pipo, vamos en esa entonces. Vamos en esa. Empezamos ya. Sí. ¿Nos hacemos veganes? Bueno, lo que pasa es que uno viene con una tradición. Acá en Argentina ya es distinto, ¿viste? Yo me da la idea que un pienso en un auto, no sé si se llama auto, de Fórmula 1. Sí. No sé, ¿se llama auto o no? Auto, sí, auto, sí, bueno, sí, cómo no. El asiento donde va el tipo, me parece que debe ser como, no sé, como no, un... No, lo hacen a medida. Ah, a medida. A medida, sí, sí. Bueno. Le toman las medidas al tipo y le hacen el asiento y queda, pum, ahí encajadito. La cuestión es reducir al mínimo todo, cualquier cosa. Claro. ¿eh? O sea, un tipo de barba, por ejemplo, no podría. No puede. Barba, claro. No puede llevar barba. Porque es un peso extra. Claro. Sí, sí. Así que bueno, ¿y qué otra cosa teníamos, don Pablo? Tenemos acá un mensajito de Victoria. Para compartir, es un taller que se viene. Falta, pero muy interesante, que es la llegada del fiscal Antonio Gómez. ¿Lo tiene? Ya ha estado por aquí. Sí. ¿No? Tucumano, creo, ¿no? Tucumano o Riojano del Norte, sí, no me acuerdo de qué provincia. Bueno, va a acercarse para dar un taller debate, ¿no? Es a fin de mes, ahora en mayo, el viernes 31, delitos ambientales, uh-huh. ¿No? Con entrada libre y gratuito en el marco de las jornadas provinciales de capacitación en delito ambiental. El doctor Gómez, que es fiscal federal de la Nación, especialista en derecho ambiental, junto a Carlos Mateu, que es ex fiscal de instrucción del Poder Judicial de la provincia de Córdoba y integrante de la red latinoamericana del movimiento público ambiental. Así que va a haber dos presentaciones, en Mina Clavero y en Villa Dolores, el 31 de mayo. En Mina Clavero va a ser en el Comechingones, Centro Cultural Comechingones, a las 10 de la mañana, y en Villa Dolores en la Delegación Universitaria Siglo XXI, uh-huh. A las 19 horas, eso el mismo día. Así que bueno, vamos a ver si cuando esté por acá podemos que se acerque. Ha venido aquí, ha estado en la crecida del fiscal Gómez hace unos años. Así que bueno, interesante. Un tipo muy amplio, sí. Me parece muy interesante que estas cosas pasen en lugares oficiales, ¿no? Porque antes pasaba o en la Urpila o en lugares un poco más underground, ¿no? Que pase en el Centro Cultural Comechingones y en el Siglo XXI, que son lugares que nosotros, por ejemplo, no creo que podamos ir a hablar ahí. Es muy bueno que el fiscal, en un debate ambiental especialmente, que esto pase ahí, ¿no? No se tiene fe, Dan. No, todavía no, me falta. Estoy un poco joven y verde, sí, todavía. Sí. Me faltan un par de elecciones más. Ahora que sos parte de TDS... Hablando de eso, perdón, me acordé de algo. Recién venía caminando para siempre. Cuando vengo caminando me pasan cosas siempre. Por suerte me pasan cosas. Si no, sería una embole. Que vos dabas esta noticia del corredor de... ¿viste? Sí, de Hamilton. Que yo decía, puta, no tengo noticias para hoy. Realmente, ¿qué pasó? O sea, sabía lo de las elecciones y eso porque me enteré anoche, pero del pueblo nada más. Claro. Hasta que llego, viste, el kiosco ahí de Lucho, en el kiosco de revista. Sí, hay que pasar siempre por el kiosco de revista para uno pegar un flash. Pispear, sí, titular. El único titular gigante era Robó Schiaretti. Robó Schiaretti. Entonces ahí ya dije, bueno, ya es la noticia del día. Ya con esto la completé. Te contábamos también al principio de la crecida de hoy que se viene un nuevo taller en el marco de la Escuela de Artes y Oficios, aquí en Los Hornillos, un taller de sonido y producción musical. Eso está muy bueno, sí. Muy bueno. No te lo pierdas porque está a cargo de Juan Pablo Carrasco. Que fue director artístico del Jarro Café. ¡Epa! Del 2005 al 2018. Bien, es un buen pergamino ese. Buen currículum. Bueno, este taller va a arrancar los miércoles a las 18 horas. Este miércoles 15, no. El miércoles 22. O sea, este que viene, ¿no? El otro. Así que si te interesa, mandanos un mensajito para inscribirte o comentale a quien sepas que le puede llegar a interesar. A ver los músicos. Sí, una producción ahí, un taller integral de sonido muy, muy, muy interesante. Muy completo. Y le puedo agregar ahí al kiosco de revistas que cuentan quienes estaban presentes en el cierre de comicios acá en Hornillos, salió llorando desesperadamente Tati, la candidata, y parece que no esperaba la derrota, salió muy conmocionada, la retiraron del lugar. Mirá qué noticia, che. Mirá esa, ¿eh? No la vi. Mirá. Le faltan unas cuantas elecciones, entonces, sí. Sí. Y capaz que un poquito menos de soberbia, ¿no? Porque digo, sí, la primera vez que te presentás, viste. Sí, querés ganar ya. Sinceramente me pareció mucho voto para el PRO. Lo digo así, vivo en este pueblo, digo, mucho voto en mi pueblo para el PRO, viste. Me preocupa un poquito eso. Sí, a mí también me puso mal enterarme ahí el boca de urna que estaba cabeza a cabeza la cosa. Casi segunda fuerza. Pero bueno. ¿Había boca de urna acá? Para todos lados, Boca. Mira qué adelantado que estamos. Te tiran un datito por WhatsApp. A ella se ve que no le gustó el resultado. Por más que todos estábamos medio asustados con esa disputa. A mí lo que no me gusta, Moni, es que mañana no haya crecida. Lamentable eso, lamentable. Nos dejamos. Si bien yo no iba a estar acá en el estudio, pero qué lindo despertarse, poner la radio y escuchar la crecida. Desde otro lugar, ¿no? Pero bueno, ahí le avisamos a la gente que está ahí de otro lado que mañana martes, 14 de mayo, no va a haber crecida. Sí va a haber algo para compartir en el horario de la crecida, así que sintonizá y sorprendete. Uh-huh. Pero no va a haber crecida porque todo aquí el colectivo de Radio de Grito vamos a estar en un taller. En un taller interno acá a cargo de Luciano Devane, de quien escuchábamos hoy el texto de apertura de la crecida de hoy. Así que bueno, vamos a estar acá en un taller importante y ahí con todas las herramientas que Lucho siempre tiene para compartir. Así que bueno, es por una muy buena razón. Una muy buena razón. Así que bueno, avisamos ahí a la gente que no vamos a estar acá mañana al aire, pero el miércoles volvemos como todas las mañanas. Uh-huh. Bueno, ¿qué más? Las noticias que nos llegan desde las Tapias. Dijeron que supuestamente habían pasado mal los datos de una mesa. Uh-huh. Y ahí están los apoderados legales. Actuando y viendo qué es lo que pasó. Esta va a quedar para la historia, sí. La mesa 7099 de las Tapias. ¿Qué pasó en la mesa 7099 de las Tapias? 7099, no, sí. Habría que jugarlo, a ver qué pasa. Sí. El 099, lindo número. Está lindo, sí. Puede ser, lindo, ¿no? O le podemos preguntar a Graciela Cuatrochi a ver qué nos dice. A ver qué nos dice. De ese número de mesa también, ¿no? 99 la Tapia. Bueno, ¿qué más? Acá no te olvides en esta. ¿Qué? Mirá, vos, Dani, que sos viejo del pueblo. Soy yo, sí. Sos vos. Y que conoces a Pablo Sonsini y a Cielito Lindo. Claro. ¿Qué opinás de esta apertura monumental? Pues si te decían hace unos años que el fin de semana en Cielito Lindo hay un festival punk, ¿vos lo creías? No. Pues sí. Es más, ¿el punk no murió? Pregunto. Bueno, parece que no. Parece que el punk no murió. Y renace, revive aquí en el pueblo de Sornillos en Cielito Lindo. No. Hay que denunciarlo, Pablo. Escucha, revisión Hey Ho, un homenaje a Joe Ramones. Mala cosecha, TMT y repuesto de loco. Impresionante. Sí. Este sábado, a partir de las 9 de la noche, Cielito Lindo. Uy, escucha. Homenaje a Joe Ramón. Estarán tocando Mala cosecha, TMT, repuesto de loco y revisión Hey Ho. En Cielito Lindo, calle Bonier, a 200 metros de la ruta 14, Los Hornillos. Auspician este evento FM Triac, FM El Grito y Radio Tinku. Las gráficas Impronta de Nono y Cromática de las Rosas. Cerveza artesanal Posenia. Y Mercadito La Estación de Los Hornillos. Este sábado 18, 21. ¿Cuántos auspiciantes tiene ese festival? Impresionante. El Cielito Lindo es chiquito. Ah, bueno, entonces me tengo que rectificar. ¿Sí? Lo que están muertos son los Ramones, pero el punk no. El punk no. Aparte, mira quién auspicia. Radios comunitarias, cerveza y gráficas. ¿Sabes lo que me parece que debe pasar ahí? Viste que a Pablo se le está lloviendo el techo hace rato. Sí, tiene, bueno, entonces... Este festival es para que el techo huele, ¿viste? Para que pasa, para que ahorrarse el laburo de bajar el techo. Para arriba. Sí, que salte el techo y bueno, ya lo cambiamos, mira, ya está. Mira que después cuando toque soñamos y despertamos va a ser para arreglar el techo, ya lo sé. Bueno, soñamos y despertamos tiene tienen una deuda acá con... ¡Epa! Es un buen momento para pagarla hoy. A ver, vine seco. No, se trata de unas cuestiones económicas. Es verdad, soy acá sabemos que las cuestiones económicas no corren, sino una deuda de presencia. ¡Epa! Ajá. Presencia en la noche del arca. Habrá que pagarla. Habrá que pagarla entonces, habrá que pagarla, ¿eh? Y sí. ¿Sabes que hablando de que soñamos y despertamos este sábado? Después de la marcha a 8 meses de la desaparición de Delia Polijo. ¿Cuánto ya hace? ¿8 meses? Wow. Impresionante. Bueno, hasta soñamos y despertamos ahí en La Paz. Tocando bien. Ahí en La Catalina, en el bar La Catalina, justo enfrente de la plaza. ¡Qué fecha! ¡Ay! Pero bueno. Sepan los del sur ahí. Ahí estaremos poniéndole el cuerpo. Ya le va a llegar ahí a la gente del sur el mensajito, el volantito, para ahí hacer un aporte en la difusión por allí, por esa zona. Bueno. Y tenemos que hilo. Tenemos que hilo. Sí, parece que sí. Agarramos y lo vamos. Lo vamos. Porque ya son las 02. Si quieren nos podemos hablar de la disputa que está habiendo entre Estados Unidos y China, pero nada, no, ya para hoy no. Temas menores para mañana. Eso hizo bajar las acciones porque el 2.1 está... Mañana le cuento. ¿Quieres saber de este anteúltimo episodio de Games of Thrones? No. Le agradezco. A las 7 de la tarde sintoniza La Mar en Coche. Vamos. Por Radio El Grito. ¿Qué más hay hoy? A las 20 Ruedas de Metal. Ahí vamos. Todo el metal del Valle con José. Y a las 9 Mochileros, que está muy buena la misión de esta semana. ¿Epa? Muy completa con informe latinoamericano, con la entrevista a Dora Barrancos, que renunció la semana pasada al CONICET. Muy interesante, Mochilero. Yo no aguanté y me lo escuché por internet. Ah, pensé que se lo bajaba el celular y lo escuchaba antes de irse a dormir. En serio, lo escuché ayer antes que salga por radio. Impresionante. No. Bueno, gente, abrazo enorme. Un abrazo para todos. Chau. Gracias, Dani. Gracias, chau. Pipo. Chau, Moni. Nos vemos. Chau. Que peso tronca solo. Estás escuchando. En estos momentos ustedes pueden observar la magnitud de las fuerzas de este río. Los rescatistas trataban de localizar dos personas que fueron arrastradas por la corriente de un río. Más de 400 evacuados dejó la crecida del río de la Plata en Argentina. La crecida. Información y música en la mañana del sábado. Pero si me hubiera movido un segundo antes, boludo, no lo veíamos, ¿eh?